embrasser. La femme brica de elle, je touche. La femme brica de elle, je touche. Je voy a hacer la historia, bibula, sensato, pa' que la conozca. Tú ni la mesa está servida, la sopa está caliente. Ready pa' sobrar la boca. Mister todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. Si ella está con el silencio, no me importa si te crees, si no me importa si te vino por ahí. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. No me importa si es que sale, no la quiero vincular, no solo quiero que sea solo para mí. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. Ella se ve estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo: oye, mira esa mujer, está dura, dura, qué dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, qué chula. Lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. Si ella está con el silencio, no me importa si te crees, si no me importa si te vino por ahí. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. No me importa si es que sale, no la quiero vincular, no solo quiero que sea solo para mí. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. Ella se ve todo, todo, todo, todo. Ella se ve de todo, todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a kiss? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Miami la musa, ella hace de todo, todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo, todo. Ella hace de todo, todo, todo, todo, todo. Ella sabe de todo, todo, todo, todo, todo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo preparé el taxi. Yo preparé el taxi. Si ella está con el silencio, no me importa si te crees, si no me importa si te vino por ahí. Ready pa' sobrar la boca. Los autores del sonido. Ella hace todo.